había sido, que fue tesis en el momento, le dimos ahí como una vuelta y ahora sale en formato de libro. ¿Y qué encontramos en este libro, Juli? Ahí se súper corto, perdón, ¿qué? ¿Qué traidoras encontramos en este libro? Bien, bueno, son historias de vida de mujeres que están presas, que están privadas de su libertad en la unidad 33 de Los Hornos, que es una unidad de mujeres que tiene como la particularidad de tener un espacio, unos pabellones de mujeres para que conviven con sus hijos en el encierro. Y son estos 6 historias de vida. Yo digo que son entrevistas cronicadas, es como medio un invento, pero la verdad es eso, son entrevistas en profundidad en la que aparecen relatos de vida de estas mujeres, no solo del encierro, sino también de sus vidas, digamos, después de sus, digamos, del momento. De las cuestiones que han cruzado y que claramente tienen que ver con la cárcel y también no, ¿sí? En el libro surge esto, de empezar a pensar la cárcel como desdibujada, ¿no? Como este lugar así oscuro, tabú, un constructo duro, donde suceden las cosas, sino, esta cárcel que se desdibuja cuando está en el relato de 6 mujeres que pasaron un montón de otras, además de la cárcel. ¿Y qué lugar ocupa la cárcel en la vida de esas mujeres? ¿Cómo? ¿Qué lugar ocupa la cárcel en la vida de esas mujeres en toda esa biografía? Para alguna, dentro de estas 6, hay por ejemplo una de las mujeres que es mujer universitaria, de clase media, por ahí con otras trayectorias de vida, en la que la cárcel es como, nada, quiebra la vida a la mitad y digamos, es como esto, ¿no? La marca a fuego de dónde está, estarlo todo el tiempo, hace como esta distinción de yo no pertenezco a este lugar. Para las otras mujeres o la mayoría de ellas, la cárcel tiene que ver con las trayectorias de vida, no solo personales, sino también familiares. Entonces, digamos, esto que mencionaba antes, no es como un antes y después de la cárcel, sino que aparece otra relación con la cárcel, donde ya han pasado por instituciones cuando eran chicas, o tienen familia también adentro. Esto no es un antes y un después, ni una marca, digamos, imborrable la de la cárcel. Juli, ¿qué tal? Facundo te saluda. Hola, presidente. ¿Cómo andás, Juli? Aparte de que se te escucha un poquito recién amanecida, te pregunto, Juli, el tema de la presentación es una presentación amplia, no solo del libro. Sé que estás también preparando intervenciones de distintos artistas y distintas artistas para el momento de llevarla adelante. Sí, tal cual. Vamos a hacer como una intervención o una presentación junto con otras 3 compañeras. 2 de ellas trabajan teatro, expresión corporal, digamos, son del padre de las artes escénicas, y otras 2 venimos de la radio, y entonces podríamos hacer algo más desde la lectura, pero bueno, también va a haber una exposición de fotos y de mases, porque no son solo fotos, de Mapu Miazo y de Mercedes Bursone. Iba a estar tocando unas cumbias la negra Sarabia, así que va a ser como un eventito de mujeres hablando sobre mujeres, va a estar bueno. Muy bien. ¿Y cómo fue ese proceso, Juli, en el que vos te acercás a esas mujeres, digamos? ¿Por qué en esa selección, qué experiencia, cuál fue la razón por la que elegiste esos 6 relatos de esas 6 mujeres? ¿Cómo te acercaste a ellas? Yo venía trabajando en cárceles o educación en cárceles, había participado del GSEC, que es el grupo de estudios sobre educación en cárcel, justamente, con ellos veníamos haciendo como, nada, un trabajo de empezar a deconstruir algunas cosas, de leer, de discutir teoría, de reflexionar, como un espacio más de debate, por así decirlo. Y también en el marco del GSEC es que durante algunos años fui a dar taller a esta unidad y también a otras. Uh-huh. Y además estaba trabajando en el Ministerio de Educación de la provincia, en el programa de Educación en Contexto de Encierro. Uh-huh. Como que todo ese bagaje viene también encima, ¿no? Con el libro. Era como, bueno, ¿de qué manera contar la cárcel, lo que sabemos, o lo que usualmente sabemos son números y datos y estadísticas, no sé, son tantos los presos, son tantos, son la mayoría de ellos inocentes, porque sabemos que el 80% no tiene condena, uh-huh. ¿no? Tenemos como números, ¿sí? Como los torturan uh-huh. de estas maneras, y me parecía interesante dar vuelta un poco la pelota y escuchar historias en primera persona, ¿sí? Pensar en esta construcción de la memoria, digamos, del pueblo, de la memoria colectiva, ya no desde números y datos sobre la cárcel, sino a través de sus voces. Bien. Me parecía, nada, como que era interesante a través de una anécdota de estas mujeres, aparecen un montón de cosas, uh-huh. se pueden leer, digamos, un montón de cosas que tienen que ver con la relación con el mundo de esa mujer, que tiene que ver con, no sé, la relación con los que detentan el poder, con los que no los detentan, uh-huh. digamos, esto que decíamos, qué implica la cárcel para esa trayectoria de vida, para esa historia de vida. Uh-huh. Me parecía interesante como dar vuelta un poco la pelota y que aparezcan los cuerpos, digamos, no sé sí. si me explico, pero como eso, dejar de leer números sobre uh-huh. la cárcel, que a veces es como lo único que tenemos, y que aparezcan las voces, como si la cárcel te borra, intenta borrar subjetividades, si la cárcel es un régimen que tutela y que te ningunea y que te silencia, de repente cuando tenés una voz, ¿sí? esta posibilidad de, uh-huh. como de ejercer la autoría, de decir, bueno, mi vida es así, de una haga entendible su propia historia de vida, aparece como otra cosa que me parecía interesante. Por eso son solo 6, digamos, venía laburando un montón la cárcel, podría uh-huh. haber sido otra cosa. Y la idea fue que sean solo, sí, 6 fueron en este caso, con una entrevista de 2 horas con cada una y, uh-huh. digamos, y a partir de eso la reflexión y el análisis y lo que sea. Sí, y también en el libro hay un momento donde hay dos momentos en donde las chicas son las que se acercan a pedirte que las entrevistes y que quieren hablar, digamos, no era solo algo que vos estabas queriendo contar, sino quizás también algo que ellas mismas querían decir, ¿no? Sí, es por esto mismo que decía recién. Digamos, en un espacio, en un lugar donde los otros hablan por vos todas las veces, uh-huh. de repente cuando se abre la posibilidad de charlar durante 2 horas con alguien y no sé, y esto como de terminar de entender también la propia historia, digamos, no es muy lógico que hayan querido acercarse. También uh-huh. que yo venía trabajando, ¿no? No es que era una totalmente extraña que junté a la unidad, sino que a muchas de las chicas ya las conocía del libro, a 3 ya las conocía. Uh-huh. Bien. No conocía sus historias, digamos, porque había nada, era en relación o como en el marco de un taller, pero sí nos conocíamos. Entonces, como que también eso allana un montón de la cuestión de la confianza y demás.